Bienvenidos a Oración Poderosa. Escucha esta oración a Jesús y un milagro sucederá en los próximos 5 días. Es muy importante que mientras escuches esta oración, focalices qué quieres pedirle. Pero tiene que ser de corazón, porque Jesús solo nos va a dar aquello que realmente precisamos. Aquí vamos. Bendito Señor del Gran Poder, Supremo Monarca, Hijo del Eterno Padre. Jesús dulcísimo, cargado con aquel pesado madero, te doy todo mi amor y todos mis afectos. Tú, que eres tierno y justo, Señor, que eres compasivo con las personas, tú que nos conoces y nos defiendes, por la bendita cruz que llevas sobre tu hombro, por tu preciosa sangre derramada, por toda tu pasión, dame la mano en mis caídas y fuerza para corregir mis defectos. Tú, que eres el brazo poderoso, oh buen Jesús en mi corazón, ampárame, protégeme, auxíliame. Colocado a la diestra de Dios Padre, no dejes nunca, mi amado Jesús, de ayudar y favorecer a los que con sencillez y esperanza acudimos a ti. Acuérdate de mí en tu infinita caridad y ten presente mis muy difíciles problemas y mis grandes necesidades. Siempre en ti confío, contigo no temo nada, pues eres mi esperanza, oh mi buen Jesús. Creo en ti, creo en lo inmenso que es tu amor, creo en tu gran poder. Jesús, infinitamente bueno y poderoso, creo en que nunca nos olvidas ni desamparas. Creo en tu bondad y misericordia, por ello te ruego atiendas mis súplicas. Brazo poderoso de mi Jesús, ante ti vengo con la fe de mi alma a buscar tu consuelo en mi difícil situación. No me desampares, buen Jesús, que las puertas que se han de abrir en mi camino sea tu brazo poderoso el que me las abra o cierre según tus designios, para darme la tranquilidad que tanto ansío. Dígnate, Señor mío, recibir estas súplicas que te hace mi corazón afligido por los duros golpes que han vencido en la lucha humana. Si tu Padre Divino no intervienes en mi favor, sucumbiré por falta de ayuda. Brazo poderoso de Jesús, ayúdame, ampárame y asísteme. Concédeme la patria celestial. Señor Jesús, me presento ante ti tal cual soy. Te pido perdón por mis pecados, me arrepiento de ellos. Por favor, perdóname. Perdona a todos los que te han ofendido. Renuncio a Satanás, a los espíritus maléficos y a todas sus obras. Me entrego por completo a ti con todo mi ser. Jesús mío, Señor del gran poder, que tus ojos vean y tus oídos oigan lo que te pido. Jesús mío, Señor del gran poder, que tus ojos vean y tus oídos oigan lo que te pido. Jesús mío, Señor del gran poder, que tus ojos vean y tus oídos oigan lo que te pido. Jesús, mi Señor y Rey, te he presentado humildemente mis necesidades y mis problemas. Por favor, dígnate a escuchar mi súplica. Dame la mano de tu gracia para que logre ese beneficio. Abrázame con tu amor, responde a mi alma y a mis deseos. Jesús amado del gran poder, por tu misericordia, dame tus bendiciones y dígnate hacerme participante de los méritos de tu pasión y muerte, para que haciendo yo buena vida en este mundo, llegue a verte resucitado y glorioso en la vida eterna. Y allí te alabe sin fin, en compañía de tu Santísima Madre y todos los santos y ángeles del cielo. Señor Jesús, ahora y siempre te invito a entrar en mi vida. Te acepto como mi Señor Dios y Salvador. Cúrame, cámbiame, fortaléceme en cuerpo, alma y espíritu. Ven, Señor Jesús, cúbreme con tu preciosa sangre y lléname de Espíritu Santo. Te amo, Señor Jesús, te alabo, Señor Jesús, y te doy gracias. Te seguiré cada día de mi vida. Los cielos están llenos de tu gloria, mi buen Jesús, y nosotros en la tierra te amamos y te alabamos. Jesús, te llevo en mi corazón, tú lo sabes bien. Te tengo en mi mente y en mis sentimientos, tú lo sabes bien. Te tengo presente y en ti confío, tú lo sabes bien. Pues eres mi esperanza en los peores momentos y mi fuerza y constancia en la debilidad. En mi tristeza, tú me das el consuelo que necesito y cuando las sombras me rodean, encuentro claridad en la brillante luz de tu amor. Y porque sé que tú cuidas amorosamente de mí, pongo mis preocupaciones y problemas en tus manos. Jesús, mi fe en ti es grande. En mi enorme tristeza y desaliento, te llamo con todo mi ser y me abandono enteramente a los designios de tu voluntad. Me acojo a tu manso, humilde y sagrado corazón y con todo mi ser te pido no me dejes sin tu amparo y asistencia. En ti, bello Jesús, están nuestros triunfos y alegrías, pues tú nos das amparo y nos proteges. En ti, mi complaciente Jesús, está nuestro auxilio, pues tú nos llenas de amor y nos bendices. Por todo ello y por la intercesión de tu bendita Madre María, te pido ayuda para salir de esta situación tan precaria. En estos problemas que a mí me resultan imposibles de solucionar, yo te pido los escuches y me concedas tu asistencia para que se resuelvan favorablemente cuanto antes. Perdona si alguna vez me he alejado de ti. Perdona mis fallos, mis pecados, mis defectos. Perdona si a veces me olvido de hablar contigo y solo acudo a ti cuando la desesperación me invade. Perdona si en mis actitudes, en mi pensamiento, alguna vez te he ofendido. Extiende sobre mí tu infinita bondad y comprensión y sé una vez más misericordioso conmigo, mi buen Jesús, pues en ti está la misericordia y el perdón. Jesús, camino, verdad y vida, hoy y siempre, sigue caminando a mi lado, mi Salvador. En paz viviré sabiendo que en tus dulces manos está la solución a mis problemas. Dejo mis preocupaciones en tu condición de buen pastor y las deposito en tu corazón de amor y comprensión para que las recibas y atiendas en la mayor brevedad posible. Te alabo, te bendigo, te glorifico y te doy gracias por todo lo que tú estás haciendo en mí y continuarás haciendo para honor y gloria tuya. Así sea. Recibe esta oración fielmente. No importa cómo te sientas cuando llegue la convicción de que sinceramente admites cada palabra con todo tu corazón. Algo espiritualmente hermoso te sucederá. Si te ha gustado esta oración, si te ha sido de ayuda, por favor dale una manito arriba y compártelo. También me gustaría que debajo en los comentarios escribas qué quieres pedirle a Jesús milagroso para reforzar una vez más el pedido. Si aún no lo has hecho, te recomiendo que te suscribas al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda, como siempre, de difundir la palabra.